Desde esta mañana, la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acoge el Seminario Internacional Organización de Eventos Culturales con Ceremonial y Protocolo, evento destinado para estudiantes, profesores, personal de la institución, empresas y público en general. Temas como clasificación de eventos, utilización de espacios, oferta y demanda, entre otros, se desarrollarán en la jornada del día de hoy que termina a las 18 horas. Nuestro compañero Alex Mora conversa esta mañana con los expositores Pamela Ron, especialista en ceremonial y protocolo, y Mabel Lebrero, directora de Data Eventos. Adelante, Alex. Bien, estamos acá en el noticiero de Zona Cultura, el noticiero de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pamela, Mabel, bienvenidas una vez más acá a Zona Cultura. Y empezamos con Pamela. Cuéntenos, ahora se viene este evento, luego de también de la presentación que tuvimos de acá de su libro. Bienvenida. Sí, muchas gracias, Alex. Buenos días con todo el público oyente. Estamos aquí para invitarles al seminario, como ya dijo Alex, de Organización de Eventos Culturales con Ceremonial y Protocolo, que va a ser el día 5 de junio, aquí en la Casa de la Cultura, en el Salón Benjamín Carrión. Este evento se realizará desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En este evento lo que vamos a tratar con mi persona son los temas del ceremonial y protocolo, como ubicación de banderas, ubicación de invitados, precedencias, cuando tenemos gente importante, dónde la ubicamos de acuerdo al orden jerárquico, también saludos, presentaciones, cómo recibir a las diferentes personas que van a asistir a los diferentes públicos de los eventos culturales. Aquí también está conmigo mi colega Mabel Hebreo, que llegó el día de ayer desde Argentina para realizar este seminario conjuntamente a las dos, pues ella les puede explicar un poquito más de todo lo que es la organización de los eventos culturales. Bueno, muchísimas gracias, Ari, por la convocatoria. Es un placer estar en Quito y en Ecuador. Es un país al que quiero muchísimo y a su gente también. Bueno, como comentaba Pamela, los estamos invitando a este seminario internacional de organización de eventos culturales. Les queremos comentar un poco en qué consiste y por qué nos interesó hacer este seminario. Sabemos, digamos, a través del estudio del mercado de eventos en general y lo que implica dentro del turismo en general de una región, que los eventos culturales, así como lo que tiene que ver con turismo de reuniones, son aquellos que generan mayor flujo de turistas hacia una zona determinada y, por ende, al movilizar ese turismo, también promociona culturalmente la zona turísticamente y genera empleos y negocios. Son estos eventos muy importantes por la cantidad de recursos económicos que generan para la región. Por lo tanto, y por los objetivos que cumple y la importancia que tienen que ser abordados por organizadores profesionales. No puede cualquier persona organizar este tipo de eventos. Y no estamos hablando exclusivamente de eventos que son masivos, sino desde una presentación de un libro, una muestra artística, una actividad cultural, como puede ser un taller de cultura para niños o de arte para niños, tiene que ser abordado profesionalmente. Dentro del mercado de eventos hay un área muy puntual que está destinada justamente a eventos culturales y artísticos. Los eventos culturales pueden ser nacionales, de orden regional, locales, o pueden ser también internacionales, gobernaciones, incluso a nivel nacional, que se pueden enriquecer, digamos, abordándolo desde el punto de vista profesional, tanto en su convocatoria, en su planificación, como en su financiamiento, cuáles son los límites, y abordar algunos de ellos. Vamos a hablar desde muestras de artes hasta presentaciones de libro, festejos populares, festejos de colectividades, conciertos y festivales, y planificación, tendencias, creatividad, hasta cómo planificar una convocatoria y un financiamiento en caso de eventos autogestionados. Bien, esa será la parte de lo que nos trae Mabel Lebrero. De su parte, Pamela, usted como especialista en ceremonial y protocolo, ¿cuál será lo que usted le brindará al público en esos talleres? Sí, bueno, vamos a trabajar a la par para que sea el evento más dinámico. Mientras Mabel habla de una parte de cómo se gestiona un evento, yo estaré hablando, en cambio, la parte organizativa del evento. ¿Ya? La parte de cómo recibo a cada uno de los invitados, desde una invitación, cómo mandarla, con cuánto tiempo la vamos a mandar la invitación para que lleguen a ese evento. También vamos a hablar de si estas personas que llegan vamos a hacer una ubicación, sea en un teatro o sea en un diferente montaje de mesas. Podemos hablar una mesa en herradura si son pocas personas, podemos hablar un montaje tipo auditorio. Entonces, todos esos tipos de montajes vamos a ir explicándolos método a método cómo se va ubicando a cada una de las personas. Si tenemos países invitados, ¿dónde iría el país invitado? ¿Quién preside en ese país? Si es Ecuador, obviamente tendría que presidir Ecuador. ¿Y cómo los vamos ordenando de acuerdo a los países que estén invitados? Asimismo, las banderas, ¿cómo las ubicamos dentro y fuera de una locación? Si las podemos unir o no cuando está una institución con banderas patrias. Entonces, todos esos pequeños detalles hay que saberlos, porque si cometemos un error podemos cometer imprudencias con los diferentes países invitados. Y es decir, eso se podría plantearlo como un evento, digamos, acá en la Casa de la Cultura, con embajadores, con personas de otros países. Pero también el tema va enfocado en general, como decían ustedes, desde un evento familiar, desde un evento escolar, desde un evento diplomático, con diferentes características. Así es, sí. De hecho, dentro de la organización de eventos está conjunto con el ceremonial y protocolo. ¿Esto qué quiere decir? Que debe haber un antes, un durante y un después. Hay que saber planificar el evento para que el día del evento esté la coordinación del día perfecta, y el post-evento saber cómo resultó ese evento. ¿Y cómo sabemos cómo resultó? Haciendo unas pequeñas encuestas a las personas asistentes, a ver qué disfrutaron del evento o qué les pareció mal de ese evento. Así, para un futuro evento se va mejorando cada vez la calidad del producto. Mabel, ¿cuál sería la satisfacción, la respuesta que ustedes les gustaría obtener al finalizar, de parte del público, al finalizar estos talleres? Bueno, en principio, digamos, nuestra intención es abrir conciencia sobre la importancia de ejecutar este tipo de eventos profesionalmente, que se genere esa inquietud, y ya el hecho de que va a participar gente, digamos, del ámbito estatal, responsables de las áreas de cultura de distintas zonas del país, para nosotros ya es un hecho positivo. Yeah. Quiere decir que, digamos, tienen interés en profesionalizar el sector. Eso ya para nosotros es importante. Estos conocimientos que nosotros le vamos a brindar en mejorar los eventos que se están realizando y en generar nuevos eventos, hacer alianzas estratégicas, la importancia de aliarse estratégicamente entre regiones, entre distintas entidades dentro del gobierno, porque está muy ligado lo cultural con lo turístico, por ejemplo, que mencionábamos recién. También está ligado con lo que es productividad y emprendimiento, porque muchos de estos eventos están relacionados con la productividad regional, representan eso, con la parte artística, con los distintos actores culturales, que puedan participar desde gestores culturales hasta artistas. Es importante tener una pluralidad. Pamela, ¿y cómo se puede evaluar precisamente a quienes terminan ya el seminario? ¿Cómo harían ustedes una base de resultados? Pues bueno, se hace un pequeño test lo más rápido posible, preguntas para escoger, y después de eso nos evalúan obviamente a las capacitadoras, al evento como estuvo en sí, y con eso nosotros ya tenemos una base para saber si estuvo exitoso el evento o qué podemos mejorar para un futuro evento. ¿Cómo han visto ustedes, empiezo con Mabel, sí, también por venir de Argentina y por conocer también de nuestra región, ¿cómo ha visto el tema de etiqueta, de protocolo en general en nuestros países acá en Sudamérica? No, en general yo lo veo bien, o sea, sí, todo lo que tiene que ver con ceremonial y protocolo están bastante avanzados, creo que es bueno eso. O sea, tienen una buena dinámica en todo lo que tiene que ver en aplicación en eventos sociales, en eventos corporativos. En cultural tal vez es un poco nuevo, porque como decía Pamela, no está instalado todavía la necesidad del organizador de eventos culturales profesional. Y por ende, digamos, el ceremonial y protocolo que acompaña tampoco, digamos, está instalado en sí. Yeah. Sí se nutre, digamos, de normas que tienen que ver más con el ceremonial institucional, diplomático, por ejemplo, o religioso, o incluso hasta castrense, por decir, que nutre este tipo de actividades, pero bueno, hay que aplicar también normas que tienen que ver específicamente con este tipo de eventos. Nosotros, por ejemplo, podemos hablar de un concierto, un festival. Bueno, hay normas de conducta dentro de un concierto, hay normas de conducta dentro de una muestra artística, tanto de un lado como del otro, desde los organizadores, de quienes están haciendo la presentación, hasta del público asistente. Público. Entonces, bueno, son cosas que nosotros queremos enriquecer justamente con este seminario, que se dejan de lado y son igualmente importantes, porque pensemos que en un evento cultural no solamente se está promocionando, se está difundiendo ese autor del libro o ese artista que está haciendo una demostración de su arte, sino que está representando la cultura de su pueblo y su país hacia el mundo. Entonces, todo lo que se genera en ese evento, hasta las acciones mismas, las actitudes, los comportamientos, reflejan esa imagen. Por eso es tan importante y nosotros siempre vinculamos la organización de eventos con el ceremonial y protocolo. Bien, Pamela, ¿cómo ve usted el tema, como lo decíamos acá en nuestra región y sobre todo ahora que se incluye lo que ustedes nos decían, el tema cultural también en etiqueta y protocolo? Bueno, como le había comentado, dentro de las universidades e instituciones se está ya incrementando esto de la etiqueta y el protocolo para los estudiantes. Justamente tienen que salir con este curso para sus vidas profesionales. Por eso es que Mabel dice, pues lo veo bien acá en Ecuador, por este tema de a nivel universitario. Pero realmente el tema cultural sí me llamó mucho la atención cuando empezamos a hacer publicidad del evento. Muchas personas me decían, oh, ¿y por qué esta ocasión hacen culturales y no hacen sociales? ¿O por qué no hicieron corporativos? Porque realmente lo social ya está demasiado explotado. Todo el mundo está haciendo bodas, todo el mundo hace 15 años. ¿Y por qué no irnos a una parte que no está explotada, no? Irnos a la parte de eventos culturales que igual nos va a enriquecer mucho. Y si no tenemos trabajo, como ponía, empiecen un nuevo emprendimiento. Empiecen una nueva gama en la parte de organización de eventos. Y si podría agregar algo que es importante respecto a lo que dice Pamela, el mercado tiene que ser movilizado, uno no se tiene que estancar en lo que está. A veces se generan falsos conceptos, ¿no? Creer que si me dedico a la organización de eventos sociales voy a ser exitosa y voy a tener mucho dinero y mi emprendimiento va a ser lucrativo, y si me dedico a organizar eventos culturales, no, porque no lo veo como un negocio. Ese es el problema. Pero entender que justamente los eventos que mayor caudal de recursos generan para una zona son justamente los de turismo de reunión y los eventos culturales, nos hace replantear esto. O sea, no son los eventos sociales justamente los que mayor caudal de dinero generan para una zona. Vamos a poner para Quito o para Buenos Aires. Esos son emprendimientos individuales y generarán recursos para los organizadores individuales. Pero los eventos culturales y artísticos y el turismo de reuniones genera ingresos para toda la zona. Y no solamente genera ingresos, sino genera posibilidades de negocios, genera posibilidades de empleo. Por ejemplo, por decir, los carnavales, menciono ejemplos de Argentina, ¿no? Ya. Los carnavales de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, generan empleos durante todo el año. Empleos durante todo el año por lo que significa este evento cuando se realiza. Empleos durante el evento. Especializaciones, quienes se dedican exclusivamente al armado de carrozas, las comparsas. Entonces, abre posibilidades de empleo todo el año. O sea, va más allá de un ingreso individual para un organizador, como puede generar un emprendimiento de wedding planner. O sea, ya está generando ingresos, no solamente para el organizador, sino para la región en su conjunto. Logra ocupación hotelera, esas personas que asisten a un evento cultural durante una semana, vamos a suponer que puede llegar a durar, como di el ejemplo de la Feria del Libro en Buenos Aires, es un consumidor temporario en la zona. O sea, se genera ocupación hotelera, gastos en todo lo que tiene que ver con actividades complementarias, por ejemplo, turísticas, de entretenimiento. Entonces, es mucho más importante. Lo que pasa es que al no verse, al no analizarse la magnitud de esto, no se ve como rentable. Pero hay que cambiar esa mentalidad. Por eso es que proponemos este seminario, si bien se pueden ir dando los otros también, que por supuesto son interesantes, claro, para que puedan ver justamente la importancia de estos eventos. Es lo que a Mabel le comentaba, acá tenemos en Ambato la fiesta de las flores y las frutas. Es tan importante, pero no es tan reconocido a nivel internacional, que podríamos ahí también hablar de un turismo de reuniones o de un turismo vacacional que venga por esa fiesta a conocer el Ecuador. Por supuesto, y hemos tenido entonces acá en esta entrevista lo que se va a desarrollar en cuanto a este seminario internacional Organización de Eventos Culturales con Ceremonial y Protocolo, lo que hemos hablado de eventos culturales regionales, eventos autogestionados y también ceremonial y protocolo aplicado a eventos culturales con cada temática que le hemos desarrollado en esta entrevista. Nada más agradecerles a Pamela y a Mabel que nos han acompañado acá, nos han detallado lo que vamos a disfrutar. Queríamos cerrar con las fechas, el horario del seminario y también los costos para que cualquiera de las dos nos pueda detallar eso. Bueno, sí, el seminario va a estar el día 5, martes 5 de junio del 2018, en la Casa de la Cultura, Salón Benjamín Carrión. Es de 8:30 de la mañana hasta las 18 horas. Vamos a tener un break y un almuerzo libre y en la tarde continuamos con el seminario. Tenemos un costo promocional de $100 para las personas que todavía quieran inscribirse. Estamos receptando todavía inscripciones. Me pueden contactar al número 0999-666-904 o al correo electrónico pame-ron45@hotmail.com. Cualquier dato les puedo dar de inmediato información. Pamela, nada más su despedida y después cerramos con Mabel. Pues bueno, esperando a todo el público interesado en el seminario, al que quiere enriquecerse en lo que es de eventos culturales con ceremonial y protocolo, realmente traer una experta desde Argentina para que nos dé todas estas herramientas. Es muy importante tener estos conocimientos para que nuestros ecuatorianos puedan autogestionarse sus eventos y lanzar nuevos productos. Bueno, agradecer antes que nada la convocatoria a través de la radio y también la participación en la Casa de la Cultura, el aval para este seminario, para nosotros es muy importante. Como decía, bueno, nuestra intención es abrir conciencia respecto de estos eventos. Creo que Ecuador en su conjunto tiene mucho potencial como para poder explotar a nivel de lo que son los eventos culturales. Entonces, bueno, es nuestra idea que esto les pueda servir para tal objetivo. Muchas gracias. Les agradecemos. Estuvo acá esta mañana con nosotros la licenciada Mabel Lebrero desde Argentina, comunicadora social y directora de Data Eventos, y Pamela Ron, especialista en ceremonial y protocolo. Estamos pendientes entonces de este seminario sobre etiqueta y protocolo. Muchas gracias, Pamela y Mabel.